Estos son los originales. Ayer fue muy, me escribieron mucho del arepazo. ¿Por qué? Hay oyentes que no están contentos con el arepazo, sintieron que estaba dirigido. Y yo sí me quemo las manos. ¿Por qué? Antes de aceptar una cosa de esas, Dios mío. ¿Ah? ¿Qué más, Nico? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? ¿Usted no recibió mensajes de esos? No. ¿Mensajes que estaba dirigido el arepazo? No. Yo sí siento que como que yo era como una vaina de pulso ahí que me estaba dando la gente, pero yo... Me acogí, no encuentro esta vaina. Yo por supuesto no, pues... Yo como un varón. Bueno, tranquilo. Como un varonet, ¿no? Sí, está bien. Bueno, ¿qué más, Nico? Tema del día, mijo. Bueno, mire, le cuento el tema del día. La salida más cara de tu vida. ¿Dónde fue? ¿Valió la pena? A ver, a mí me toca quedarme callado. De eso. No, sí. Uy, ¿pero qué? Un par. Es que ya, así de rapidez ya me imagino. ¿Por qué no me dejan? Si yo me callo. No, cuenta. ¿Pero para qué? Pero es que pues, yo no voy a decir de precios. Yo hablo, pero sin precios. Porque aparece toda esta gente brava y amargada. Oiga, hoy vi un espectáculo que parece que me dio miedo filmar. Imagínese un tipo de 2 metros, 2.00. Un tipo. Sí, con 2 metros. Con cara de hombre, ajá, negro. Sí. Okay. Y con unas tetas, yo creo que 100 de tetas. Sí, muy pectopulento, pues. No, era man, pero tenía tetas. Sí, o sea, claro. Era obvio. Un LGBT, yo no sé cómo se llama esa, no tengo ni idea. Okay. Yo llegué en una discreción a comprar un cuarto de libra de jamón. Sí. Pero calladito, ¿no? Sí, usted tranquilo. El tipo adelante mío, diga usted a 3 metros, pero pues es que yo no le vi la parte del frente. Yo solo le oí la voz y él se volteó y le vi la cara y era un man, ¿no? Sí, pues correcto, no, correcto. No le vi que el man tenía una intervención de más, ¿cómo se llama eso? Mamoplastia. Sí, mamoplastia. Y vaginoplastia, yo no vi nada de eso. Sí. Adelante una señora en muletas, o sea, con walker, con caminador, ¿no? Sí. Y de pronto él siente que la señora, negra también, pero muy antigua, yo creo que unos 97 años. Sí, una señora ya grande. Pues. Él siente que la señora se le coló en la fila para pedir un pedazo. Y le peleó. Y ahí se pudrió todo. No, es que la dicha justa con la hermosura. O sea, si a mí me aparece un animal de eso y me empieza a gritar y yo le digo, no, siga fresco, ¿no? ¿Usted qué más hace? O sea, ahí es donde están sus derechos con este problema, ¿no? Pues la señora le salió un tigre y se pegaron una levantada a gritos durante 20 minutos. No. Porque ella le decía, es que yo soy mujer de verdad, usted no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Uy, se pudrió tutti. Yo no sé. Pero la señora se sintió muy ofendida de que el man la maltrató y la maltrató. Bueno, yo dije, bueno, yo me voy a retirar y compro el jamón. ¿Y tú qué después, hiciste? ¿No? Me retiré. Sí. Necesitaba comprar pan, necesitaba comprar unas aguas. Un supermercado es grande, ¿no? Entonces di toda la vuelta. Pero eso era una gritería, pero... O sea, no, y nadie hacía nada. Nadie puede hacer nada ahí. Eso es un problema porque, te repito, uno cuando ve ese escenario, lo lógico que va a hacer uno es moverse de la escena y si usted estuviera en la escena, uno lo que uno que hace es, no, siga, tranquilo, qué pena, ya. Pero la señora dice, ¿y usted con qué derecho me viene a decir que usted no es ni hombre, ni mujer, ni... Uy, no, no. No. Una levantada violenta. Eso duró 20 minutos porque pues los gritos del personaje grandulón y de la señora no eran fáciles. Fui y compré un pan que tenía que comprar, unas mantequillas, un cream cheese, pelotudeces. Sí. Y de pronto se paró y dije, le da Katy, ya yo creo que voy a ir a comprar el jamón. Yo me paro en la fila, discretico, no oigo nada. Al frente una señora, una chica de 45 años, morena. Mm. Y el tipo me dice, who is first? El que está atendiendo. ¿Quién está primero? Y yo. Sí. Le dije, no, yo no. Mire, primero atienda a todo el mundo, señor. A todos. Y yo me quedo aquí. Hágale fresca. Yo espero, yo usted, de último. Hágale tranquilo, señor, y yo fresco. Que yo no tengo. No, la chica ya tenía su pedido y se retiró. Y en ese momento llega Madame Butterfly, ¿no? Ahí. Y llega, y eso tronaba cuando caminaba, o sea, las estanterías se movían. Y sí. Llegó, ¡hey! Y gritó así, y recogió un paquete como de muchacho relleno. Es que tanto echó por un muchacho relleno, hermano. Es que, bueno. La única persona que pide eso es esa señora. Bueno, y no, seguí con mi vuelta, y aguas, y pelotudeces, y un cereal, y vainas. Sí. Que me gusta comprar. Caja. Estoy llegando a la caja y oigo la misma gritería. No. En otro lado. Ay, no. No. En las cajas. Y yo, uy, pero es que la misma persona. Las dos mismas los personas mismos. Levantándose a patadas. No. Pero claro, se la tenían ya casada. Y la señorita esta alta se fue. Y la señora antigua seguía diciendo, es que yo soy mujer. Es que usted no lo ha entendido, es que este personaje no es nada. No se pudrió Tuti, Mari. Sí, y todos horrible. Los cajeros no, morenos horrible. Miraban al horizonte. Uy, claro, qué momento. Y yo difícil. Le puedo decir a la señora, venga, señora, cálmese. Pero yo dije, no, ahorita me saco uno. No, te levanta a ti. No, lo único ideal de hacer en ese momento es grabar. Pero donde este muchacho alto, con sus tetas 100, sí. O muchachos, que no sé cómo definirlo, me ve a grabar, me rompe la cámara. ¿Qué? Y me saca un ojo. No, pero la cámara es lo de menos, te rompe a ti. Abrirse. No, yo no me dejo porque yo saco una vaina de esas Goya, de esas de frijoles en la cabeza. Yo no una Goya. Yo sabía un estante de cosas de frijoles. Ahora, ¿usted por qué va a terminar preso por cuenta de ese rollo? Claro. Ah, me reí mucho. Ay, no. Pero yo tranquilo y uy, Katy no. Asustadísimo. Ay, no, ¿qué es esto? Dios mío. Y toda delicadita y toda mujercita. Le varoncito, sí. Calle es calle, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ahí hay frente que el, frente yeca, al pueblo, yeca. El popolo. Buenísimo, dígame. Pero fue increíble. Eso yo creo que es una de las mejores escenas que he visto en toda la existencia de mi vida. Oye, pero ¿usted dónde estaba? No le repito que entré a un supermercado a comprar un jamón y hice mi fila común y corriente. Claro. Cuarto de jamón, el mejor, 3.30, vale. Es todo lo que me acuerdo. Me tocó esperar 40 minutos para volver porque la gritería no era posible y nadie hacía nada. Qué pereza, nunca llegó un policía, nunca llegó nada. Pero ¿cómo? No, yo me meto. Más que termino más. No, eso es un camello, meterse en esas discusiones es mala idea. Pésima idea, hombre, pero yo me reí demasiado. Y yo, pues, no sé si es el tema del día, ¿cuál es? No, pero pues la historia. Pues a mí me salió muy caro el jamón. Pues está muy buena esa historia. Por una idea que costó $3, no. No, pero no tan caro, hombre. La caro, salida más con ese cara dólar. De tu vida. ¿Dónde no, fue? ¿Valió la pena? No valió la pena nada, man. Uy, no. Pero tengo por ahí 100 ejemplos. Lo que pasa es que me toca ser muy discreta porque empiezan mis amigos amargados del Twitter a levantarme. Los buenos amigos no más levantan. Pero hay un poco, ¿cómo se llaman? De atacadores, ¿cómo se llama esa? Haters. ¿Mm? Esos haters es lo único que a mí me sobra, no sé qué fresco. Entonces me toca ser muy discreto. Para no ganarme un bochinche ahí que no toca la pena, Nico. ¿Sí o no? No, eso es mejor uno no comprar esas peleas, de acuerdo. De acuerdo. Laura, ¿cómo estás? Hola. Bien, no, pues pensando la... No, no te imaginas la escena y el tamaño de tetas de la chica. No. No, pues todo. No, y el tamaño, es que si dices que medía 2 metros. Por ahí 2 metros y de una... Y a la señora no le importó nada. Pero eso te iba a decir, muy... ¿Qué tal esa señora? Caminador y todo. Yo le tendría más miedo a la señora. No, esa señora era una gritadera. Usted no es hombre ni mujer, usted no es nada. Yo, perdón, yo ahí callado. Bueno, Nico hubiera empezado... Muy chévere. Mentolatum, me empiezo a decir... 5-4. No, yo le puse 6 a la viejita. Yo le dije 6. Uy, Dios mío, qué bochinche bravo ese. No, pero es que como dice mi mamá, se juntó la dicha con la hermosura, hermano. Yo nunca he visto una pelotera igual entre dos personas. De verdad. Déjeme decirlo así. Bueno, sí, es que en los supermercados sí es que se prestan. Entonces, para yo salí, cosas. Yo salí a la calle ya nervioso y dije, en cualquier momento aparece esta a reventar a la otra, ¿no? Claro. Este señor, digo, ¿no? Sí. Pero yo así todo vigiloso, ¿no? Porque de pronto en una pasada de esas me mata de un empujón. Sí, de pronto. No le puedo describir los hombros y la espalda, ¿no? Yo ahí dije, este man fue atleta. Yo dije, este man fue atleta. Yo no vi nada más. Hasta que le veo esos pectoratums tremendos. Si alguien tiene un mejor cuento, que lo eche. Y es fresquito, recién salido del horno. Pura calle, oiga. Pura yeca. Y los muchachos del jamón eran latinos y yo todos asustados. Eran 13 dominicanos. ¿Y no había nadie de seguridad, Jaime, que interviniera? ¿No? No, mi amor, yo creo que se escondieron porque ¿quién se mete con esa? Sí, yo también creo que... Perdón, ¿quién se mete con esa edad tan bella? Esa mujer, esa nueva mujer, discúlpame. Es que no sé cómo se describe eso, yo prefiero Little People, gracias. ¿Cómo lo de Tatú? Del Baby Lachez. Baby Lachez, sí. Bueno, me toca recoger los teléfonos porque se me quedaron y ahí están los tweets y ahí están las canciones. Pero yo sé que Jonathan nos va a arrancar con la primera canción. Yo sé que él la logra, yo creo, mientras yo me organizo. Los originales en Cali, 98.5. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Esa pa' qué, pero les quedó espectacular. A María Juliana le encanta. ¡Terra! ¿Cómo se contonea? Y qué ordinario. Ay, es, no me aterra, bueno. Si yo no. Liana, o sea, ¿te parece muy machista? Sí. Le da un repelús. Me parece muy... Sí, me da una cosa, no sé, asco. Me da como fastidio un poquito, sí. Sí, siente asco por Orlando y por mí. Sí. Para no mandárselos a decir con bueno, nadie. Sí, voy exacto. a tratar de aperitivo de echar un cuento de los 50 que tengo. Pero voy a arrancar, a creo que con el más fuerte de todos. Uh-huh. Yo voy a tratar de no contar el nombre del restaurante porque la gente busca y me empiezan a levantar, ¿me entiendes? Claro, no, obvio, sí. El sitio es Shanghai. Entonces yo hacía un viaje por China con mis hijos, Emilio y Cristina, yo estaba soltero y tenía a una persona que me ayudaba, que es mi actual esposa, pero ya no tenía conmigo nada, simplemente me daba la mano en todas las cosas, trabajaba conmigo en la empresa, en la empresa de sí. televisión. Y yo leyendo, porque es que yo no hago sino leer y leer y me gusta todo eso de resto, le dije, oye, hay un restaurantico en Shanghai que me llama la atención, se ve muy, muy play y está muy de moda. Entonces me dijo, ¿cómo se llama? Entonces le dije, se llama así, busque esta vaina. Y me dijo, pero ¿sabes qué idea tienes de eso? Le dije, no, es que es un restaurante diferente. Claro, yo nunca volveré a hacerlo en mi vida, pero en esa época era bastante coqueto con la vida y estoy hablando del año 2011, 10, por ahí, uh-huh. hace 11 años. Sí. Entonces le dije, no, es que el sitio, lo que me llama la atención es que la música, la comida viene con música y con video. Entonces yo nunca he estado en eso y quiero saber cómo uno le sirven platos que vienen acompañados de música y de video. Entonces le dije, averigua, porque eso se ve muy play, muy fantástico, pero puede ser muy caro. Entonces fue y me dijo, óyeme, ya averigüé y la vaina es una locura, pero es muy difícil conseguir mesa. Entonces le dije, mira, tenemos que acudir a la emisora, a la empresa de televisión, que yo hago la misma paja de siempre, que yo hago documentales de comida por toda América Latina, pura paja todo, pero le creen. Y finalmente consiguió los 3 puestos para un año nuevo. Es que el problema es que era un año nuevo en Shanghai. Claro. Pues imagínense los fuegos artificiales, todas esas vainas. Y pues ya era una ciudad muy moderna y muy de moda, donde está el tren más veloz del mundo, que va a 500 kilómetros por hora. Porque no toca el riel, sino es en magnético, está magnetizado, entonces no hay rozamiento. Pero eso lo hablo con un físico, no con Nicolás, ni con usted. Bueno. Perfecto, quedó reservada la vaina a un precio absurdo. Y me dijo, bueno, mira, hay que pagar el 50% y al final de la cena sacas tu tarjeta y pagas el 50%. Precio fijo incluye la comida y el maridaje. Que es todo completo, vale tanta plata, pero una fortuna sí. ridícula por persona. Yo, bueno, Kaylee. Bueno, el día anterior a mi querida hija Cristina le da porque es que ella quiere pato a la Beijing, pato uh-huh. a la Pekín. Y nos metimos a un chuzo, como todos los chuzos de la porquería de plato ese que es un desastre. En China, porque es una graserío. Yo solo vi el restaurante y dije, no, aquí caemos todos. Pero dije, bueno, ¿qué? Pero a nosotros no nos pasó nada. Parece que Cristina, que vivía en Barcelona ese fin de año, tuvo unas fiestas muy amenas, ¿no? De mucho licor y sí. mucha cosita y mucha tapita y sobre todo mucho licor. Y la chica creo que toteó la copa ese día. Y se me ha pegado una intoxicada esta mujer. Que yo les puedo, no, intoxicada. Sí. Eso fue 2 días antes y yo, Dios mío. Y después íbamos a Giro, ¿no? Pues para no hacer la historia más corta, íbamos a Tokio, a Giro. Mm. Al restaurante de este señor, el Cucho. Sí. Y dije, no, esta vieja nos dañó todo. Qué mamera, pues que se quede en el cuarto tomando sopa, ¿sí o no? Claro, obvio, ¿no? ¿Qué hacemos? Y muy enfermita y fiebre y convulsiones. Y bueno, finalmente, el día que tiramos la cita del 31, le dije, mi amor, ¿tú cómo estás? Y me dijo, no, yo creo que yo aguanto. Le dije, perfecto. Entonces era, a uno lo citaban, eran 10 puestos en la mesa. Era una mesa de 10 puestos, no se me olvida. Y lo recogían a uno y lo llevaban a un hotel. Eso es lo más... delincuencial que he visto en mi vida. Y en el hotel le daban una champaña y lo recogían en una van sin ventanas. Lo metían por allá a una bodega. Sí. Usted nunca sabía dónde llegaba. Y llegaba a la bodega y de pronto ¡pum! Se abrió una cosa y era como una cueva. Okay. En la cueva, cinco meseras, cinco manes sirviendo champaña corrida. Yo odio la champaña, para que sepan. Sí. Me cae muy gorda, me parece. ¿Pero le sienta mal o qué? No me gusta. ¿No le gusta el sabor? Las burbujas me ponen mal. Sí. Como la cerveza, yo para tomar una cerveza tengo que estar demasiado preparado porque me producen, o sea, me llena, no sé cómo explicarlo. Sí, entiendo, lo embucha. Me embucha, muy fuerte. Bueno, Y de pronto, como decía Mrs. Doubtfire, dinner is served, así en francés, así como Mrs. Doubtfire, ¿se acuerdan? Sí, claro. La comida está servida. Y llegaba uno. Entraba en un estudio de televisión, no se me olvida, chiquito, con una mesa de 10, con un poco de proyectores, de luces, de música. Y de pronto se abren unas puertas y hay un mesero por cráneo. Es que yo decía, esto es una locura. Lo ha dicho mis hijos. Un tipo detrás de uno. Y eran 10 meseros, 10 personas. Y yo, wow, ¿qué es esto? Y Cristina, ¿cómo estás, mi amor? Bien, papá. No había comido ni tomado nada. Pero yo, bien, vamos a ver qué pasa. Bueno, los tipos de pronto ponen play en el video y el video no arranca. Y ponen play en la música y no suena. Entonces, y yo, pero eso era una pendejada. Era el show, ¿no? Yo, bueno, si la comida es buena, yo pago. Sí, yo me aguanto el resto. Que no hay video, pero ya la gente empezó a marearse, ¿no? Óyeme, ¿qué pasa con el video? A mí me tocaron al lado dos holandesas lésbicas, no sé cuál era más divina, y yo las miraba y decía, Dios mío, let me go with you, algo así, yo no me acuerdo, déjame ir con ustedes. Y mi hija me miraba al frente, pero desconfiante, por desconfianza por su estómago. Sí. Emilio feliz, uy, papá, que se separa de hembras, y yo, no, tranquilo. Habían unos peruanos, unos tipos de Inglaterra, eran 10, éramos 10. Sí. Qué pena con ustedes, tenemos un problema en el audio y en el sonido. Los invitamos a la cueva de la champaña, eran las 7:30 de la noche, ¿no? Claro. Y la gente se metió cada una dos botellas de champaña, o sea, todo el mundo quedó caído. Todo el mundo quedó volteado. Las 12 de la noche era un poco tarde ya, ¿no? Y yo, no, cuidado, Cris, no, yo no quiero esa vaina, estoy muy mal, pero bueno, yo aguanto, papi, yo voy muy bien. Perfecto. Entonces volví, ya parece que todo se arregló. Sí, todo bien, bien. Y llegamos y nos sentamos y no volvió a prender nada. Y otra vez. No, ¿y entonces? Y yo, uy, pero ¿por qué no sirve la vaina sin tanto video? Claro, señor, comamos, que estoy un francés. Hambre. Comamos, hermano, no pasa nada. Probemos las delicatessen que ahí tienen. Ponemos un eran 14 algo. Platos con 14 compañías de licores. Sí. Hombre, pon la vaina. No, tú, por mí no te preocupes, le dije al francés. Sí. Y el tipo dijo, no, es que la gente no es como usted. Y le dije, no, es que a mí no me importa. Ponga la vaina, sirva la comida, me importa claro, cinco. ¿Qué diablos? Bueno, otra vez para la cueva. Uy, para la cueva de la champaña. Champaña. Y yo, no, pero esto sí, yo no. Se me he tomado dos en mi vida, ahorita me voy a meter un frasco. Y no. Pero ahí termina uno embarrándola, pero yo tranquilo. Emilio ahí, pues, todo coquetillo con el licor ahí en ese momento, como todos. Y le caímos a las holandesas, ¿no? Y las viejas empezaron a besarse, nada. A besarse en una pasión y yo decía, ay, Dios mío, ¿por qué no me quitan esta champaña más bien? Pero yo, tranquilo. Bueno, señores, nuevamente al estudio y cerraban todas las puertas y una vaina con, como con esos croma aquí verdes que ponen las vainas y se ven unas imágenes. Sí. Entonces, porque cada plato representaba algo y música. Bueno, apareció el francés, señores y señores. Con una ahora pena increíble con ustedes. Se dañó todo el equipo de sonido. Se dañó todo el sistema de audio. No, se pudrió. Entonces, pues hemos decidido que lo que ustedes pagaron, el 50% de esta cena, se los vamos a devolver a sus tarjetas. No me diga. y empieza toda esta gente a aplaudir, pero como unos degenerados, ¿no? Y yo, bueno, pues si van a devolver la plata no hay problema. Entonces yo le dije, pero ¿y qué pasa con la comida? Claro. Y el tipo dijo, no, pues desafortunadamente vamos a servir la comida sin los tiempos del jazz y las... Ay, y yo quiero comer. Sin pagar, sin pagar, sí, sin pagar, fantástico, ¿no? Y sin la música y el sonido, yo dije, Dios... Dicha. You are Messi, tú eres grande, brother. ¿Sí o no? O sea, marico, te salió gratis. No, porque aquí viene el problema más grande de todos. Si era gratis, ustedes no nos deben nada hoy. Si por una cortesía deciden pagar el 50%, nos avisan, eso fue todo. Claro. Lo que ya tienen, si deciden dejarlo ahí, porque si la comida les parece impactante, nos avisan. Entonces yo dije... Me quedé callado y dije, bueno, voy a ver cómo se mueve el flow, ¿no? Sí, claro. Porque esta gente estaba, aplaudían, se quitaron los zapatos de la felicidad. Sí, hubo conmoción de la alegría. Un poco de ampones ahí europeos, pues, que claro, no les gusta pagar nada, ¿no? Bueno. Oiga, me sale el primer plato y era una colombina de algún sabor espectacular. Y empiezo a mirar a Cristina y Cristina hace un pequeño gargueo, ¿no? Una arcada chiquita. Y yo, una horca, ¿una qué arcadita? Arcada chiquita. Ay, no. Y yo dije, ay, toda indispuesta. No me hagas esto, no me hagas esto, que es que fue suficiente todo este show que hemos hecho acá. Óigame. No, pero me dijo, no, pero estoy bien, no te preocupes. Y de pronto, siguieron sirviendo unos platos. Mire, la comida era del otro planeta, eran unas vainas brutales. Sí. Y yo recuerdo que ahí Cristina me dijo, yo ya aquí. No aguanto y más. Y es que sacaron un pan, imagínese un pan francés. Para la mesa. Sí. Un baguette francés. Sí. Y lo cortan en pedazos y por dentro está el pescado fresco más divino del mundo. Uy, qué bueno. Digo, no, estos son unos monstruos. Y todos, ¡ya! ¡Yeah! Y yo y Emilio, bro, eso está buenísimo, pero ya veo a Cristina ya con un color morado, ¿no? Claro, ya estaba verde. Me le acerco y le digo, amor, ¿qué pasa? Me dijo, papá, yo me voy a vomitar. O sea, yo no sé, yo sé que este no es el lugar, yo sé que este no es el restaurante, que pensé que aguantaba, pero me voy a vomitar. Entonces le dije, bueno, ¿qué hace, amigo? Pues déjame, voy y vomito al baño y vuelvo. No hay problema, claro, amor. Y seguían estos tipos y estas lesbianas y toda esta belleza de espectáculo, pues gozando. Es que, Nico, yo tengo que escribir ese berraco libro. Es que usted no me ha ayudado. Pero que ya estoy mis cansado, pues, de decir. Mis historias de viaje culinario, no, hombre, eso no lo tiene nadie, créamelo. Y entonces... entonces ese plato, después viene otro así con una cerveza... Una Pilsener alemana, todo tenía su trago, era una vaina espectacular. Sí. Y eran una cantidad de sabores. Llegó Cristi y le dije, mi amor, ¿vas a comer más? Me dijo, sí, el último. Y pum, qué pena, tengo que volver a ir a vomitar. No. No, es que no podía comer nada. No, pero nada. Y en ese momento, ya cuando íbamos después del 80% y Cris paró, le dijo, papá, yo no aguanto un minuto más. O me sacas de acá o me muero. Y le dije, listo, dame 10 minutos. Entonces, de pronto, esto es lo más increíble que me ha pasado en la vida. Llegó el proyector, el video y arrancan los últimos platos con todo el producto completo. Claro, con todo. Entonces, hay una dislexia ahí y hay una cosa de todo el mundo que... Todo el mundo, ¿ya para qué? ¿Sí o no? Se asustó, claro. ¿Ahora qué van a cobrar? No, ¿ya para qué? Y tipo, no, señor, usted nos dio su palabra. No, sí, mi palabra es su palabra. Y están en el derecho de no pagar nada, ¿no? Ya la segunda parte liquidada, ¿no? Diga, la mitad y la otra mitad ya. Al final de la cuenta. No, sí. Todo el mundo ya borrachos, ¡más champaña! Bueno, al final, Cristina se aguantó la vaina sin comer. Yo aguantó. Normal, mirándome con sangre en los ojos y jadeante y... arqueando su cuerpo y yendo al baño a vomitar cada plato, sin comer. Claro. Solo de verlo, hacía unos sonidos guturales muy feos. Al final de todo este show, se abren las puertas de un lado y es la cocina. 20 chefs haciendo la vaina. Entonces, vengan, vamos a probar los platos aquí con los chefs del postre. Y ahí Cristina me dijo, o me sacas de aquí o la verdad, no voy a morir. Vamos a tener problemas. Entonces, llamé al señor, al francés, y le dije, mira, me da pena contigo, mi hija se intoxicó y ella se quiere ir de camión. No, ella no se puede ir porque hay que esperar a Tole. Es que no te estoy pidiendo permiso. O claro. Me la sacas ya o llamo a la policía. De una vez, ¿no? Sí. Me dijo, pero es que me toca entonces pedir una van que los lleve. Le dije, es que no hay ninguna otra posibilidad. O me sacas ya de aquí o llamo a la policía. De eso no había señal, yo no tenía teléfono. O sea, es el peor escenario cuando lleva a una chica latina que le dicen que va a trabajar de impulsora de ventas y termina en prostitución y le esconde el pasaporte y la droga en un año en Tailandia. Sí, ¿estamos exacto. claros? Ese yo me sentía igual, dije, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Sí o no? Bueno, conclusión de la vaina, nos montaron en la van, Cristina por la ventana soltaba un poco de fluvios maravillosos. ¡Gástricos! Oiga, dijo, ¡ay, pobrecita, qué horror! Esto era a las 10:30 de la noche, estábamos en un muy buen hotel, y le dije al tipo, y llegamos al puente, y me dijo, este puente lo cierran en media hora. Menos mal ustedes salieron, porque acá la gente se para a ver los fuegos artificiales más importantes que se hacen en China todos los años, que es en el río en Shanghai, que separa la parte continental de una parte que es una isla. Sí. Estamos en la isla. Llegamos y le dije, Cristina, ¿me puedes acompañar al bar, por favor, a ver los fuegos artificiales? Pero no se veía nada, pero se veían miles de vainas, ¿no? Sí. ¿Usted sabe a qué hora llegaron los turistas de esa vaina? Ah, no, pero ¿qué? ¿7 de la mañana? 6 de la mañana a la casa porque los pararon en el puente. Claro. O sea, Cristina se hubiera muerto si tú no la sacas de ahí en ese momento. Conclusión de la historia. Me llamó el tipo el otro día, el francés, me dijo, mira, ¿cómo te pareció la comida? Le dije, mira, me pareció extraordinario, pero ¿sabes qué es lo que más me pareció extraordinario? Que hubieras puesto la cara. Y no solo va a pagar lo mío y lo de mi hijo, va a pagar lo de mi hija. O sea, no te voy a pedir que me vuelvas el 50%. Mío, es que tú sabes que todos los demás, ninguno quiere pagar un peso. Ay, pobre tío. O sea, todos pidieron que la devolución del anticipo. La devolución de toda la plata. Pagado. Cuando quieras estás bienvenido a este restaurante. Le dije, es que me parece un poquito caro, señor. Eso fue todo. Eso, claro, exacto. No es se puede ir uno. Solo pagando la mitad. Solo pagando la mitad. Sí. Y Cristina, en efluvios permanentes, que es uno de los robos más grandes que yo he tenido en toda mi vida. El sitio se volvió famosísimo. ¿Qué va? Y hoy en día, lo que el año nuevo costaba el doble versus una comida normal, no sé hoy en día después del virus, ni más faltaba. Pero en su momento, cualquier día de la semana costaba 3 veces más que el año nuevo. Ellos estaban lanzando. Y nunca voy a decir el nombre porque alguien busca y sabe cómo termino yo. Ah, no. En prisión. Claro, prisao. Por los haters. Bueno, esta nota, ¿cómo te pareció, Laura? No es mala. No, pues imagínate esa historia, o sea, además. ¿Y esto editado por que Nico? Todo se confabuló, era. Oiga, pobre Cristina, oiga. No. Sí, no. Y después, Cris, en una semana tenemos Giro. ¿Te puedes mejorar? Me encantaría conocer esa historia de la boca de Cristina. No. Si te dije una mentira, te juro. Claro, yo le meto un poco de. Claro, no, yo te creo. Gola, no, gola, pero me gustaría saber. O sea, pues ¿cómo no le meto gola? No, escuchar su ¿qué punto sentía de vista. Ella? ¿Qué sentía claro. ella? ¿Esa pobre? O sea, ¿qué se le pasaba por la cabeza? Yo me imagino que pensaba, me voy a morir, pero ¿cómo sacó a mi papá de acá? Me sacó. ¿Cómo o sea, fue? Dijo, no, pero se aguantó un rato. A un mesero en el cuello. Le dije, hermano, es que mi hija se está muriendo. Y nos montan en una camioneta, es que todo era muy sórdido. Eso hay una chica, esas dos holandesas, quién sabe dónde pararían. No, pues ¿qué? Acuérdese la historia de las niñas colombianas que invitan a impulsar ventas y terminan en una red de prostitución, les retienen el pasaporte y las mantienen totalmente drogadas un año. Es que así es la vuelta. No confíes en los chinos. No sé si ya les dieron un ejemplo con una vaina que se llama Coronavirus 19. Bueno. ¿Nico? Bueno, tranquilo. Bueno, esta para mí es una de mis mejores historias. Voy a buscar una por hora, si les parece. Oiga, Cristina, listo, sí, perfecto. qué martirio para esa pobre ese momento. Que usted le pueden servir, yo no sé qué le pueden servir. No hay que, cuando usted está mal del estómago, intoxicado, usted no puede sino coger a bofetones al de al lado, brother. ¿Qué no, más claro, hace? Uno no está para hacer nada, está uno maluquísimo. Bueno, para mí esa fue una clavada. Y aceptándola, ¿no? Diciéndole, señor, usted puso la cara y le va a aceptar la vaina. Es claro. Que su hija no comió, le dije, pero mi hija disfrutó y estuvo conmigo, ¿yo? O sea, estuvo sentada ahí 4 horas. Sí. Se comió 5 platos, todos les parecieron cada uno más feo que el otro, señor. Cada uno yo, los vomitó todos. Yo le todos. Pago el anticipo. Es que nadie más me pagó. Le dije, no, algún día, maestro, fresco, siga con la idea que es buena. Creo que nunca se les volvió a dañar el proyector, pero es que era una idea un poco loca. Sí. Comida con música y video, uy, no. Sí, la verdad y eso es se volvió raro. Eso se volvió de moda. Eso se volvió de moda. Ellos crearon esa imagen y ese estilo y ahora okay. Hay muchos restaurantes en el mundo que hacen esa vaina. Esto era un estudio de televisión pequeñito. No se me olvida. Cámaras, vainas. Bueno, ahí quedó el recuerdo. Muchachos, no los molesto más. Vamos con música, Jonathan. ¿No? Espere, ya. Espere, claro que sí. Es que... Nos podemos ir acá con algo bien espere, especial. Espere, yo reviso aquí, mijo. O sea, tampoco me zafe y estoy nervioso. Es que ya... Por los efluvios, el espectáculo, el proyector sí, que no funciona. No. Fue demasiado bueno, hola. Vamos con Earth, Wind & Fire del año 75, Reasons. Toshihide Maskawa, un físico teórico que recibió el Premio Nobel de Literatura por predecir la existencia de 3 familias de partículas llamadas quarks, en español quarks, que deben explicar el origen de la materia y uno de los más fenómenos importantes de la naturaleza en los misterios del universo. Lo descubrió mientras estaba en el baño haciendo sus necesidades. Murió. Ah. Murió hace unos días en Kioto, Japón. La Fundación del Nobel en Estocolmo confirmó su muerte, mandándole unos tremendos agradecimientos a este muchacho. Que recibió y compartió el premio con otros físicos, entre ellos, eso fue el 2008, el doctor Maskawa, con Makoto Kobayashi y con Osamu Shimomura. Sí. Para mí, un ídolo que ayudó a desenmascarar misterios de mucho tiempo. Toshihide Maskawa. Un japonés, como todos los japoneses, con una vida muy tranquila, murió mientras miraba sus champiñones. ¿Cómo? En su jardín de Tokio, de Kioto. A su lado melones y todo ese frugal, y él con su pequeña bol de ramen, simplemente miraba al horizonte. Ah, ¿qué pasa, Laura? Perdón. Nada. ¿Estás mal de la lengua, mi vida? No tengo nada. ¿Nico tiene algún problema que lo di con socarroncín ya? No. Estaba pensando como en ese lugar tan bucólico que usted pinta. Toshihide Maskawa, ¿de qué edad murió? Es mi única pregunta. A ver. Música, hermano, ¿por qué la tienen gatillada? Dispara. Ahí va. El que esté más lejos, menos uno. El que esté más cerca, pero muy cerca, punto normal. Vamos a leer a todos. Laura Hoyos, 87. Muy bien, muy bien. Laura Natalia Franco, 92. No tan bien, no tan bien. Bien, bien, bien, bien. Bueno. Nicolás Samper, 93. No, muy flojo. Bien, bien. Y María Juliana Correa, 94. Muy lejana. Orlando, ¿estás? A ver. ¡No! Orlando, habla en el lenguaje de los humanos, no de los perros, brother. Sí, bro. Menos dos para Orlando, no. Rivera. Menos uno para María Juliana Correa. Los originales. La yo sabía que caían. No todos los japoneses son tan longevos. Yo pensé. Todos pensamos, pero todos caemos. My wife tried to prevent me from doing my duty. Jonathan, dile a Orlando que cuando hable con Bruno le hable así, pero nosotros en idioma, en idioma de humanos. Aquí hablamos seis idiomas, aquí no entendemos. Bueno. Nadie tuvo el punto, él murió de 81 años, de cáncer en la boca. El hombre le quedaban como 25 para seguir experimentando, claro, cosas, pero... No, se comió un champiñón malo y la boca le hizo una jugada, no, tenebrosa, ¿no? Su propio jardín. Desde mi jardín, desde el jardín, ¿verdad? Vicente, Alejandro Fernández y Gloria Estefan. Sí, creo que desde mi jardín. Sí. Claro, pero es que este empezó a coger unos champiñones indebidos y bueno. Pase en la tumba de este muchacho, lo siento muchísimo, pero pues... Pues pase en la tumba, yo no puedo hacer más. Claro. Ay, es que ustedes los cojo con los pantalones down, ¿no? A ver, Laura, ¿cómo va el arepaso? Pero Orlando sí. Orlando tiene menos 19 puntos. Yo tengo menos 9 puntos. Ahí está. Ahí está. Ciérrenlo. Otra vez. Yo tengo menos 9. Cierto, Jonathan, que esta vida es brava. Orlando. Sí, no me echen los perros, Jonathan, ahí. Orlando tiene menos 19 puntos. Yo tengo menos 9 puntos. Laura Natalia, menos 7. María Juliana, menos 6. Y Nico tiene 8 puntos. ¿Cuánto tiene Orlandito? Menos 19. ¿Cómo hacemos para que Orlando se recupere, hermano? Poco le importa o nada, ¿no? No, pues vio esos gritos. Bueno, María Juli, lo siento mucho, pero el hombre no era tan longevo. Por eso lo hice. Bueno, ¿qué se va a hacer? Caí en tu trampa, caí redonda. Despegamos, ¿sí? Bueno, vamos a si les parece, vamos a leer tweets, ¿no? Ah, perfecto, claro. A la pregunta, Nico, por favor. Mire, a la pregunta hoy en los originales, ¿qué es la salida más cara de tu vida? ¿Dónde fue? ¿Valió la pena? No, hermano, es que yo cada vez que me acuerdo de vaina se me salta el bloque duro. Dejemos así, ¿no? ¿No le parece? Déjeme. Sí. A ver. ¿Canto eso o mejor no? No, tranquilo. Bueno, Ricardo Soto Zapata. Invité a una dama a tomarse unas cervezas. Un mes después me llegó con prueba de embarazo positiva. Llevo 20 años pagando por las 3 cervezas que me tomé esa noche. ¿Nota, Nico? 5-4. Un cóctel en el Burj Al Arab Hotel en Dubái. Ese es un hotel de oro, 8 estrellas. Una ordinariez. Restaurante es un acuario lleno de tiburones, o sea, encima en el techo, es horrible. $350 por un cóctel, Jaime, dice Max. Si no tienes reserva en el hotel, solo puedes ingresar para verlo. Si tienes reserva de bar o reserva en uno de los restaurantes, el cóctel más barato. El almuerzo o cena son de más de 1,000 por cráneo. No, Tani. Bueno, vamos a poner 0-1. En Miami, en la disco... No, Jorge Botero Luján, en la discoteca La Mansión, $1,200 por una botella de tequila y 6 martinis. El sitio horrible, muy mal concurrido. 5-4. Ay, mire quién escribió otra vez, Nico. Voy a leerla, Dios mío, es un ángel. En Hong Kong, en un bar que queda en el edificio más alto. Si valió la pena, todo delicioso y con una vista espectacular, mi rey. ¿Qué te parece amarse un po' de Lucho Batiste? Ya la pusimos, mi amor. Pamela Barbarisha, Nico, nota. 0-1. ¿No le puede poner 0-0 alguna vez a alguien? No, 0-1 porque escribe. Hay que motivar la escritura. Propongo que en vez de música, cuente una de esas historias de gastronomía y lesbianismo de gran nivel. Disfrutemos a través de sus mágicos relatos la emoción de vivir momentos y situaciones muy difíciles de pagar. Yo pongo la nota, Nico. 0-1, nota, Nico. Hombre, pongámosle 5-4. Esa cuña es espectacular. Es la de los aperitivos, María Juliana. Es que no hay lógica en el diálogo, porque Orlando empieza como un dealer. No. Y Nicolás entra como un principiante que no articula. Según él, la culpa de su falacia es el calor. Y según Orlando, la cachaza es más suave. Nota. 5-4. O sea, el diálogo parece que está totalmente desconectado, caótico. María Juliana. Es muy caótico. Bueno. Lo de muñequita de Nico. Perdón. Nos fuimos con mi ex marido, dice Antonia Rojas, y mis hijos Andrés Carne de Res. Pues bastaría saber a cuál, si en Chía o en el DC. Pero bueno, yo voy a leer. Sí. Porque Nico está muy presente en estas notas. Todo iba bien hasta que mi hijo le dio por curiosear y se subió a la tarima y con tal mala suerte que se tropezó e hizo caer una cabina de sonido. Ah. Ese almuerzo tocó diferirlo como a 10 cuotas, 4.800.000. No pueden cobrar eso. Pero eso es solo la cuenta, básicamente. No, el equipo. La no, la cuenta, eso fue les costó eso la cuenta. No, hombre, los 4.800. Sí, les costó eso. Pidieron una entrada de chicharrones. Ya, no pidieron más. Marta Pérez, quedarme en el hotel. Deje de ser así con mi amigo. No sea tan nazi. Pero no es mi amigo. Deje así. Quedarme en el hotel Casa de Alba de Cartagena. Me salió más caro que ir a Nueva York. No valió la pena. Nicky. ¿Qué? ¿Nota? 0-1, aunque mentira. 5-4, porque Cartagena es caro. Caro. Me da pereza ir a pie por el pan porque estaba lloviendo. Saqué la camioneta y me chocaron. Nota. Vamos a ponerle 0-1. Eso, pésimo. Cuando salí del país me di cuenta que las mujeres pagaban las cuentas y o pagaban lo de ellas. En Colombia están muy mal acostumbradas, como María Juliana. ¡Nota, María Juliana! Juan González. 0-1, Juan González. ¿Pero por qué se meten con María Juliana? Sí, yo no sé. Sí, déjenme quietita. Hoy estaré de cumpleaños Gustavo Cerati. Pues ahí le dije a Laura que si podía concertar con Nico algo, pero que no acabe con el show. No, seguimos. Al contrario, vamos a realzar el show. Laura, le dijiste exacto, le dije que le jale, pero que no acabe con la sintonía, ¿no? Exacto, que no fuera que no tenemos y este acaba con las cuatro almas que andan por ahí. De acuerdo. A ver, despeguemos, brother, me da pena con ustedes. Despegamos ya y en segundos, el mundo al instante, o yo sé quién sabe lo que usted no sabe por cortesía de Movistar. Bueno, voy a acudir a los servicios profesionales de don Nicolás Samper, el claro. Mejor comentarista deportivo que hay en Colombia. Cuénteme. Oh, tres pendejadas, pero pues sí me gustaría preguntarle por qué. Yo soy inquieto, pero hay cosas que usted conoce mucho mejor que yo. Bueno, ya ayer firmaron todo lo del Paris Saint-Germain. El señor Lionel Messi llegó al aeropuerto Bourges en París, que fue el primer aeropuerto que hubo antes del aeropuerto de Roissy, que es más conocido como Charles de Gaulle, y el aeropuerto de Orly. Allí fue cuando el señor Lindbergh llegó a ese aeropuerto y este hombre aterrizó allá y todo fue un espectáculo y todo. Y yo tengo, ya está firmado el tipo por 2 años, más un año opcional. Pregunta número uno, pero le puedo pedir un favor, Nico, picón, piconeto. Sí, muy picón, muy picón. Ese año opcional, ¿quién lo decide? ¿El jugador? ¿El club? Porque es que un año opcional jugador, donde no está definido nada. No, o sea, el jugador puede decir, juego un año más y les toca aguantarse la vaina. El jugador pone esa cláusula. Dice, yo voy a ver cómo me va y si algo, pues hacemos el otro año. Si no, no. Ok, lo que tengo enterado, segunda pregunta, es que el precio por año que le van a pagar son 41 millones de dólares. Como hemos hablado muchas veces, 35 millones de euros, porque el cambio está en 1.17. Sí. Hice el cambio. Como hemos hablado muchas veces, Nico, lo de Francia es muy problemático porque creo que el 75% se va en impuestos. Exacto. La pregunta es, Nico, ¿este valor es neto? Tendría que serlo. Yo creo que esa fue un poco la demora del arreglo, porque pues, Messi obviamente no se va a ir por menos plata o en un negocio en donde no pueda encontrar también algún porvenir más allá de lo deportivo, que pues es un proyecto que a él le interesa, porque pues el PSG en medio de todo armó uno de los equipos más poderosos de los últimos años, pero la plata es importante, eso tiene que ser neto, ya sin impuestos. Ok, entonces si es neto, imagínese lo que puede ser, ¿no? Claro, calcúleme eso. Sí, ok. Debe ser como casi el doble, para no hacerlo más difícil, ¿no? Como 75 millones por de ahí. Dólares, 70 sí, millones porque, de dólares. Sí, porque eran como 70 millones, algo así. Ok. Porque fue lo que hizo Neymar. O sea, a mí me pagan neto, exacto, yo no me voy, y le pagaron, pero mucha más plata. Sí. Bueno, y me quedan un par de preguntas, claro, pues absolutamente... Mire que bueno, ha sido muy picón. Exacto. Piqué, Griezmann, ¿todo el mundo se queda en el equipo? En Barcelona están haciendo renovación de contratos de varios futbolistas, entre ellos Busquets, Sergi Roberto. Griezmann no lo han podido vender porque, digamos, tuvo es una un mala... ¿Es un bodrio? No, es un gran jugador, pero ellos lo compraron... ¿Mala campaña? Claro, lo compraron por 120 y usted dice, bueno, lo va a revender... Obviamente no le van a pagar los 120 porque no tuvo una temporada muy favorable. Entonces, en esas andan tratando de renovar contratos de algunos jugadores con una situación económica muy precaria. La deuda del Barcelona es de 1.044 millones de euros. Okay, sí, ya lo y andan en esas. Pero sí, digamos que la mayoría de la plantilla no han podido inscribir a muchos jugadores que adquirieron en este tiempo. A Depay, por ejemplo, no lo han podido inscribir por unas deudas y demás. Bueno, okay. Lo del Barcelona es francamente penoso. Bueno. Entonces ya me voy ahorita con un equipo y ahí es mi última pregunta para no ser tan cansón. Y es todo este tema, no de Messi, sino del equipo Manchester City, donde usted nos contó que un jugador que se llama Jack Grealish le pagaron 138 millones de dólares. ¿O vale la transacción? Sí. Yo sé que es el traspaso y la vaina. Nico, ¿quién es ese man? Yo voy despacio. Bueno, Jack Grealish es... Sí, juega muy bien. Es un volante que puede jugar como media punto, como volante externo, que tiene mucha llegada. En las estadísticas de las últimas 3 Premier League, ha sido el jugador que más infracciones recibió, lo que habla de su habilidad en el campo. Él estaba en Aston Villa, el equipo de Birmingham, ascendió al Aston Villa, que pues es un tradicional, pero que estaba en malos tiempos, y Grealish hizo parte de la selección inglesa en la Eurocopa pasada. Generalmente Gareth Southgate lo incluía en los segundos tiempos, jugador de gran técnica, es joven, tiene 25 años y el City le firmó ese contrato por 6 años. Y finalmente, Nico, hablo de Harry Kane, que es pues el talismán del Tottenham, capitán de Inglaterra, que está a un pie de que hagan un negocio por 200 millones de dólares en el mismo equipo? Es mi última pregunta, mi hermano. ¿Pero cómo es esa pregunta? Es que no se la comprendí bien. Y finalmente, pues el club Manchester City tiene esperanzas de sumar a Harry Kane, el talismán del Tottenham, capitán de Inglaterra. Sí, es correcto. Y que tiene un pie, ya está puesto un pie y le falta el otro, y le podrían pagar 200 millones de dólares en esa transacción en total. Entonces, pues si yo no le puedo preguntar a usted, no le va a preguntar a Orlando, él está en otro mood, él está en nivel. Claro. Adelante. Pues ese es el refuerzo que le haría falta a Guardiola. Kane, goleador de Rusia 2018, un hombre importantísimo en la selección, jugó a gran nivel en la Euro que recientemente pasó. Es uno de los grandes deseos de Guardiola porque no tiene un 9 efectivo. Gabriel Jesús, que hacía parte de ese andamiaje, no anda bien. Sergio Agüero se fue para el Barcelona. Entonces necesita un 9 referencia de área, pero que no solamente sea un 9 rematador y goleador, sino un 9 que también participe del juego. Por eso, la oferta que yo había oído inicialmente era de 150 millones de libras esterlinas. Pues más, porque 150 a 4 por 15, 210 millones de dólares. Pues estamos, imagínense. O sea, usted y yo por 10 millones, que no los hemos visto nunca, no vamos a pelear. No vamos a pelear. Sí, eso ya es, no, nos peleamos bueno, por eso. Bueno, pues no sé si Laura, ¿tú tienes alguna pregunta para el capitán del equipo? No, ¿te quedó claro? No, Nico estuvo, como siempre, muy completo, muy cortico, pero muy, sí. Y María Juliana, antes de hablar de nuestro cliente, quisiera aportarle algo a la nota, pues me parece importante porque tú estás muy cerca al fútbol y además estás enamorada de Nicolás. Adelante. No, yo no estoy enamorada de Nicolás, pero la verdad es que sí, sí hay que reconocerle el talento. ¿No? Oiga, Laura, qué pena. A mí me hay que reconocer que fue piconcito. Muy picón. ¿Qué fue eso? Que le boté 6 preguntas al man y me las resolvió rápido. Bueno, pero ya queda claro. Uy, perdón, me dio un furción. Uy, pero ¿cómo? Bueno, uno que parecieron más, tres. No, parecía una tormenta en el Everest. Bueno. Sí. Listo, hermano. Bueno, María Juli, por favor. Bueno, hablemos de Movistar. Porque en tecnología Movistar, estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. El primero, escoge tu dispositivo. Y el segundo, elige el mejor método de financiación. Y listo, así de fácil. Nadie te da más. Movistar, aplican términos y condiciones. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano. Pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Pues yo no sé si es malandrín o no, pero me llamó mucho la atención esta nota. Yo sé que Nicolás me va a brincar como un tigre, pero... A ver, como un lince, a ver, cuente. Sí... nuevamente Bolsonaro es noticia, en el New York Times, porque pues él sabe que lo odian en su país por lo que pasó con el coronavirus, porque la economía la acabó, pues porque yo no sé, o sea, puede que el real no sea devaluado, pero está en 6 cuando era una moneda de 2 hace 5 años, porque hay un rival que viene con mucha fuerza que... Pues es nuestro compañero preso liberado, que es Ignacio Lula da Silva. Claro, Lula. Lulita. No hablar de él porque me empiezan a levantar. Bueno. Y bueno, resulta que en Brasil, y no sé si los oyentes lo saben, y es mi labor informar, desde hace 25 años el sistema de votación de elecciones es electrónico. O sea, en Brasil no van a votar, votan electrónicamente por internet. Y esto lleva 25 años en Brasil, electrónicamente o por internet. Y el tipo salió con este cuento. Él dice que eso lo van a robar, que eso no puede ser y que hay que ir al conteo de balotas personalmente de las personas. No, muy cansón. Muy cansón, porque es que él va a perder. Entonces el tipo quiere romper una tradición en las elecciones del 2022 y dijo, si me toca la suspendo, porque no hay seguridad de una confianza electoral. Su opinión. No, pero ahí lo digo al extraordinario, qué pena con las niñas, editor político del programa. Gracias. No, el Santiago Ángel del programa. El Santiago Ángel propio. Sí, the real Santiago. Es que yo no sé qué más cargo darle. Editor de viajes. Sí. Experto en música argentina, el rock. Ahorita lo puse experto en fútbol y demás transacciones de saudis. Y ahora experto en política. Sí. Dele, brother. Mire. ¿Ustedes por qué niñas no se retiran del programa y lo dejan solo? No, hombre, estamos conmigo. Estamos a 3 segundos, por supuesto. Mire. Sí, yo sé. Es que no hay nada para dónde coger. No hay nada que hacer. Es que no hay nada que hacer. Tranquilitas, pero pues. Hable, señor. Mire, pues lo de Bolsonaro, que ha sido... ídolo, Brasil, perdón. Ha tenido una de las crisis de salud más grandes. Él se ha peleado incluso con uno de los epidemiólogos. Fue una cosa muy parecida a lo que pasó con Trump y Fauci. ¿Fauci? Sí, él tuvo peleas con el ministro de salud y con un epidemiólogo que decían, hermano, este tipo está haciendo todo mal en la pandemia. Bueno, él también de alguna manera mostró ese pésimo ejemplo y ese lugar que lo ha puesto la política internacional como un antivacunas, más allá de que Brasil pues ha ido adelantando poco a poco ese proceso, pero y eso súmele pues a que no venían tampoco de buenos momentos anteriormente, ni con Dilma ni con Lula, venían con una cantidad de juicios por cuenta de lo que pasó con la Odebrecht y también, claro, grandísimas pero corrupciones. Hágalo corto, porque usted estaba tan bueno en el fútbol. Ah, no, pero muy, pero es que dice, hable, no, a mí político. No me dijo picón. A mí me dicen picón, yo hago caso. Si me dicen hable... No, entonces hable, hermano. Prendo el carro. A las 7 tendremos el reporte de noticias con Santiago Ángel. Adelante, Nico. Y el hijo yo también, no, además. Se le ha acusado de nepotismo, porque ha puesto al hijo ahí a trabajar. Y, a las 7 nos vemos. Es una cosa terrible. Y que le eche la culpa ahora al voto electrónico. Balotas electrónicas. No jodas. Debe ser grosero, que sabe que a esta edad hay gente... ¿Usted se acuerda que hay un gran crítico nuestro que era muy aliado y nos dijo que la audiencia infantil está a esta hora y que no puede usted hablar así? Imagínese. Pero usted se acuerda y usted no le ha hecho caso. No, yo no me acuerdo. Yo tampoco. Qué la curioso. Verdad, no tengo ni idea de qué está hablando. Ah, por eso. Yo tampoco. Pues ¿quién tiene niños malandros malos? ¿Alguno? Laura siempre yo tiene cosas. Yo tengo el malandro. Adelante, las dos, por favor, porque a mí me da pena, pero no han abierto la boca hoy. No sé si es que Nicolás información no ha dejado. O por ahora miedo soy todo yo. A igualar el talento del director y su asesor. Gracias. Bueno, esto pasó el pasado 9 de agosto. Perdón, Laura. Lo declararon policías de Baja California. Y es que el 9 de agosto a las 7 y 20 de la mañana recibieron una llamada de un trabajador agrícola que cerca al rancho El Descanso, un rancho que queda cerca a Tijuana, se toparon con una escena horrible. Los cuerpos de dos niños, un niño de un año y una niña de 3, con huellas de golpes y múltiples heridas producidas por un arma cortopunzante. El menor, el chiquito, el de un año, tenía raspones en la cara, en los brazos, 17 puñaladas en el tórax. La menor también tenía raspones en el rostro y en los brazos y 12 puñaladas. El asesino, Matthew Taylor, de 40 años, estadounidense, el papá de los niños. Después de las investigaciones, se dieron cuenta que Matthew estaba con los niños registrados en un hotel express cercano al lugar que había peleado con la mamá de ellos. Se los llevó hasta este hotel en Tijuana. Y los sacrificó. Se registró con ellos, en la madrugada salió con ellos, manejó, paró, es un comportamiento muy errático, paró en un punto, los apuñaló, siguió con ellos, paró en otro punto, los volvió a apuñalar y ahí sí los dejó. Después se devolvió al hotel, hizo el checkout e intentó ingresar a Estados Unidos, donde lo capturaron en la frontera. Las razones, pues, desconocidas. El tipo está loco, claramente. Mató al hijo de 1 año y a la niña de 3 apuñaladas. No, eso es por vengarse de la madre. Es para dejarle marcada el alma y el corazón. No, pero está loco. Ya lo hemos visto. ¿Quién se le pasa algo así por la cabeza? Qué horror. Pero eso no es malandros. Eso es el infierno. El infierno, es verdad. Malandrines, sí. Y hubo lagos se matamos. No lo quise decir, pero la nota dice literalmente lago semático. Oye, Niki, ¿usted por qué se ríe de eso? Porque también habla de mi destreza como reportero judicial. Una área de maleza. ¿Tú quieres hablar o prefieres pasar? Es que yo en este momento sí te dejo libertad. Con respecto a lo de Nicolás, es que prefiero pasar. ¿Prefieres dar tu noticia? ¿Tienes nota o prefieres no dar notas ante tanta inteligencia al lado? No, claro, pues, o sea, aquí no se sabe cuál es el malandro, porque resulta que investigadores rusos acusaron esta semana, hoy, al opositor ruso Alexei Navalny, que ya está encarcelado, lo sabemos, de un nuevo delito que podría prolongar su estancia en prisión. El Comité de Investigación Ruso, que es encargado de estudiar los delitos más importantes, pues lo acusa de haber creado una organización que viola los derechos de los rusos, pues es un fondo, pues su fondo contra la corrupción, el que creó Navalny, pues incita a los ciudadanos a cometer actos ilícitos y a participar, por ejemplo, en concentraciones que no son autorizadas. Y él sabía, dicen que Navalny tenía muy claro que todo eso que estaba haciendo era de naturaleza ilegal. Así que, pues me imagino que de aquí en adelante van a sacarle cualquier clase de crimen, de delito, lo que se les ocurra, para irle alargando la condena, que había sido inicialmente de 3 años, ¿no? En febrero, 3 años y medio de prisión. Y ahora, pues con esto parece que se queda un buen tiempo más en la cárcel Navalny. Ahí ustedes juzgarán quién es el malandro. No, pobre Navalny, le metieron la Sputnik, le metieron 2 Sputnik en los cachetes, casi me lo matan allá en Alemania. Después lo reforzaron con Novichok. Sí. ¿Cómo se llama, Nico, esa vacuna que ponen allá para enfermarlo más? La que tiene... Novichok. Me metieron 2 de esas para fortalecerle la vacuna Sputnik, casi me lo matan al señor. Y eran en los cachetes, acuérdese. Sí. ¿Quién es estos cachetes, muñeco? Y pin. Se enferma uno y nadie sabe. Vamos a leer los tweets de los origen. Oiga, se me olvidó contar más historias. ¿Pero alguien tiene un cuento así de una tumbada muy brava? No. No. Pues que yo sí tengo vainas, pero se me tan espeluznantes. Bueno, y pensar que ese café que me tomé en Saint-Tropez por 50 mil pesos al cambio del 17, hoy vale 150 mil. Álvaro Hernández, nota, amigo. Vamos a ponerle 5-4. Mi rey, no digas que no soy, que soy yo. Una vez salí con mi novio a Coconito y pedimos servicio de trucha al ajillo. Pero, mi amor, ¿cómo pides eso ahí también? Sí, es que también eso es como 0-1. Pasé toda la noche escuchando los dolores, gemidos y eyecciones de este hombre. Pero, ¿cómo pide uno en Coconito una trucha almendrada con ajo? O sea, ¿por qué no pediste erizo, uni? Sopa de pasta. También es muy bueno allá. Y la sopa de pasta, magnífica. Caldo de pollo, exacto. Pide caldo con pollo. Y no exijas, y no exijas pasta italiana. Pasta pasa, Lau? Normal, ¿sí, oro? Cualquiera. Laura, ¿qué pasa? Cualquier cosa. La sopa de pasta, pues. Unos tipos, yo conocí ese restaurante, pero es una historia maravillosa, pero no es mía. Y el restaurante, yo, para mí es el restaurante más caro de Nueva York. El sitio se llama Nelos. Y esos después inventaron el cuento de que ellos no sé qué. Unos tipos de Wall Street, cuatro pelados, cerraron un negocio y les fue muy bien. Y llegaron y chuparon y tomaron trago y vino y no sé qué. Y sé cuándo. Y después supe la verdad. Hombre, les llegó la cuenta $16,000. ¿Qué? Los tipos, los del restaurante, pusieron de propina $15,000. ¡No! ¡Sí! ¿Y entonces? Los manes borrachos no se dieron cuenta y firmaron. ¡No! Dios santo. Y, entonces sacaron la noticia. Pero es para denunciarlos. Tipos de la bolsa dejan $14,000. Tal fue la pela que no lo pudieron denunciar porque estaban muy borrachos y estaban cerrando un negocio importante. En Nelo se robaron la plata, ¿no? Nelo, 62 con Madison Avenue. Una pasta vale $78. Eran tres manes. ¿Cómo usted se gasta $16,000? Edad promedio 30. Nadie pidió. No, ¿qué dolor puede pedir, Nico? 11 Martínez. Pues sí, hágale. A 28 cada Martini, listo, 400. 5 carnes de 80, 400. Es que fue en el 2014, ¿no? Sí. Muy bueno, me acordé de otro cuento muy especial. A ver. Fui a un restaurante. No lo voy a denunciar porque los tipos son queridos conmigo. Bogotá, Colombia, y yo no sé, tienen problemas. Dije, señor, ¿qué quiere? Y yo, mira, yo quisiera una comida mediterránea, voy a decir. Quisiera un platico de kibbe, una cosita, no sé qué, de cuánto. ¿Y qué quiere el muchacho, el niño? No era mi hijo, hijo sí. De mi amigo. Yo quiero una limonada. ¿Y usted qué quiere, señor? Le dije, no, pues yo quiero una ginebra, yo no. Vendedor que toma limonada no vende nada, señor. Le dije, me dijo, sí, tiene razón, eso es de su papá. No, le dije, sí, señor. Bueno. Mi amigo era William Shaw, y en ese momento que le dije, que nos tomamos otra ginebrita, me dijo, dale, hermano. Sí. Nada, pero sí nos dimos cuenta, ¿no? Pero es de ese tipo de errores que uno no puede aceptar fácilmente. Yo no volví en 5 años. Después volví porque pues, me llamaron, pero no era porque yo faltara, sino pues porque yo lo conté en radio una vez, Laura. ¿Te acuerdas? Con nombre. Uh-huh. No, okay. Llegó la cuenta, $8,000,000. Ven a un señor un minutico, yo es que yo pedí 3 entradas, 6 ginebras, o sea, ¿por qué voy a negar que me gusta en un almuerzo con mi amigo unas ginebras? Y estaba mi otro amigo, Michelle, con el sí. Hijo. El hijo 2 limonadas. Pues los tipos, no, es que tenemos problemas en el sistema, nos cobraron 3 botellas de ginebra. Tres. No, allá. 3 ginebra. Y 600 limonadas. ¡Ídolo! No. 600 limonadas. Sí, qué pena, pero es que nos falla el sistema. No, pero... No, pero la falla es importante. O sea, no, pues 600 limonadas a 4,000 dados, 400, Nico, mijo. No, qué locura esa vaina. Chino para tomar limonadas. Les cuento vainas, que pero ese no me tumbaron. Me di cuenta. Uy, pero las clavadas que a mí me han pegado, uy, pero a veces me acuerdo y no me puedo ni parar de la cama. Bueno, sigamos. El tema de Nicolás, a la pregunta. Ah, bueno, sigamos con los oyentes, brother. Sí, ¿no? Sí, sí. Más que usted sea dueña de la palabra, es un delicado. A ver. No. Invité a un amigo a tomar unas agrias y comer rellena. Parece que la rellena sagrada llevó 30 años pagando la rellena. No, Tani. Bueno, ese era uno. No más, sí. No veo. Es que no veo mucha cosa buena, hermano. Bueno, yo les voy contando historias. ¿Nadie tiene una historia así de esas sorprendentes? No, bah. Así como no, de esos sí, niveles. No, yo no. No, sí, no, sí. Es que internacionales sí tengo unas muy fuertes, hermano, muy fuertes. Pero es que estoy pensando por cuál arrancar, porque es que no sé, como son tantos personajes en mi vida y raros, pues. Pero raros no, normales, pues. Ojo. Nico, nota. Bueno. Bueno, muchachos, vamos con música antes de la siguiente sección. Y vamos entonces ahora a acordemos de algo muy lindo, pero muy bonito, ¿saben? Esto es una canción increíble del fallecido Robert Palmer. Es que Palmer, Palmer. Sí, Palmer. I didn't mean to turn you on. Gran canción es esa. Ya está definido la ya está definida la cartelera del nuevo Festival de Cine de Nueva York. Hace mucho no estaba. Es un festival famosísimo, el New York Film Festival, que comienza en septiembre y termina el 10 de octubre. Y está definido con qué película se cierra el festival, y es la película Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, protagonizada por Penélope Cruz, la historia de dos mujeres que embarazadas en el mismo lugar de la clínica conocen sus historias y su pasado. Qué mamera, pero seguimos. Yo leo. ¿Por qué te ríes, Laura? No, porque sí, la historia es muy al modo, ¿no? Y el póster, pues, ha sido toda una controversia también. Pasión, el debut de la chica Rebecca Hall. Que es, yo voy contando las historias, pues, para no ir a este festival. Y es sobre la infancia de amigos que se reencuentran de grandes. Yo voy a preguntar, Nico, ¿cómo ves? Tampoco, ¿no? No, tranquilo. Y este se llama Titan, de Julia Ducournau. Se ganó la Palma de Oro en Cannes, hace su premier en este festival. Es un thriller de horror. Nico, ¿vamos o tranquilos en casa? ¿Sabe que yo estoy rico? Exacto, el drama japonés Drive My Car, Conduce Mi Carro, se ganó numerosos premios en Cannes, incluyendo Mejor Guión, su debut de esta película que esta chica hizo antes, que se llamaba The Girl and the Spider. Benedetta es la única que me gusta. Benedetta es una película francesa belga, la belga. Es un drama histórico que fue bien recibido por los críticos de Cannes y que llega a Estados Unidos, y es la historia de una monja, Benedetta Carlini, que termina encamada y en excesos lésbicos con otra monja en la Toscana. ¡Esa voy! ¡Nico! Son 32 películas escogidas, de las cuales 31 películas son étrangères. Son extranjeras. Laura, por favor, hablemos un poquitico de Doña Pepa. Bueno, pues ese festival parece que va a estar otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, porque si lo que te preocupa es poder cocinar recetas nutritivas, pues Doña Pepa es una fuente natural de vitamina B1, B3 y selenio. Aliméntate sanamente mientras disfrutas de un arroz apetitoso, suelto y esponjoso, y dale ese toque especial a tus recetas del día a día con arroz parbolizado Doña Pepa. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Pero independientemente del contenido de las películas, las noticias que son otra cosa, y es lo que hay que destacar de Doña Pepa, es que por fin vuelve el Festival de Cine de Nueva York, que es uno de los festivales más importantes del mundo. Desde ya les recomiendo que pidan permisos, como María Juliana está tratando, para otros eventos, y este va del 24 de septiembre al 10 de octubre. Una película, dos películas todos los días, 32 películas del mundo, y otra cosa es que vuelva y viva el cine. Como otra cosa es este tema de Jamal Lewis y Mariah Carey, que se llama Somewhat Loved, y en segundos el arepaso número 2, donde no sé por qué creo que Nico va a perder. Va. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, los creadores de una maravillosa serie animada que ofendió mucho al público y le encanta a la audiencia y que duró más de 6 años, ellos son Matt Stone y Trey Parker, vuelven a aceptar un negocio enorme y lo van a hacer con Viacom CBS en una parte especialísima. Y comienzan ya a producirla hasta el año 2027. Ellos son los creadores de una serie que se llama South Park. ¿Cuánto les van a pagar por este negocio a 6 años? Desde ya, desde el 23 al 27. Muchas gracias. Desde ya, 22. 6 años de South Park otra vez. Conmigo no cuenten. Sí, no, yo tampoco soy muy fanático, ¿sabes? No. Conmigo no cuentes. No me gusta. Se acabó el tiempo. No te encontré. Menos 2 para María Juliana Correa. Menos 2 para Laura Hoyos. En los originales. No, no salí. Bueno, está bien. La correccional. Menos 2 para Laura Natalia Franco. Pero se pudrió todo. And when my wife tried to prevent me from doing Pero voy a preguntarle a otro a ver qué tiene mal. Corrected her. Orlando, le voy a preguntar a usted despacio. ¿Cuánta sí. plata es el negocio de South Park en los próximos 6 años para estos dos tipos? Desde el próximo año al 2027. 6 temporadas. Dígamelo. ¿Qué? ¡León! Evolucionó Bruno, vea. Y ese puñal no, es brava, ¿no? Es que él quiere tener los derechos porque él ayer compró Metro Goldwyn Mayer por 6.500 millones de dólares. No sé si sabían. Orlando Rivera es el nuevo dueño de Metro Goldwyn Mayer. Pues con razón. Pero no es el dueño del arepaso. Menos 2. Dale. Pero. En los originales. Nico, no, son 600 millones de dólares. La correcta. Bárbara. A menos de que quieran perdonar a Laura que puso 700, pero escribió tarde. Ay, perdónenme, yo puse mil. When my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Qué es que el que escribe tarde? No, yo no voto tarde. Corrected her. Y espero que Nicolás tenga la personalidad. Nicolás, ¿usted quiere abrir un debate? ¿O el que no, contesta ninguno. Tarde, contestó tarde? Sí, si uno contesta tarde, chao, te vi. Listo, Laura, ¿cómo es el arepaso, va jugando. Favor? Uy, pero hace rato. Orlando tiene menos 21 puntos. Yo tengo menos 11 puntos. Laura Natalia tiene menos 9 puntos. María Juliana menos 8 puntos. Y Nico tiene 8 puntos. Pues no sé. No sé qué quieren decirle a Nico. ¿Algo o están bien? No, nada. ¿No les duele el labio? No. ¿Los labios? Tampoco. Bueno, están bien de la boquita. Muchas gracias. Nico, lo felicito porque su solidez, su entusiasmo son un ejemplo en este programa. Muchas gracias. Como un dólar ¿Despegamos? Sólido. Y falso. Dólar azul. Siento mucho, pero yo sí fui justo y contestaron un poco tarde. Y pues, ustedes saben que yo soy un hombre muy delicado. O sea, yo tengo mi temperamento. Bueno. Oigamos música, si les parece. ¿Qué tal un poquito de... ¿De qué habla? ¿Qué tal si habla? Un poquito de John Mayer, de lo nuevo, mijo. No, vamos, sí, no, vamos con Stevie Wonder y esto que se llama Overjoyed de su disco, muy lindo. El disco es del año 85, Square Circle. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hoy mereces celebrar, hazlo en el cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto de 2021. Pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y el Papa Francisco, del que hemos hablado un par de veces en esta semana, hoy fue tomado por las cámaras que estaban cerca al Vaticano. Estaba saliendo de una reunión y, como habíamos hablado hace unos días, pues él no es un hombre que se caracterice mucho por llevar a cabo a rajatabla los protocolos que piden su cargo, ¿no? Y hoy no fue la excepción, porque cuando estaba ahí, como eso tiene unos protocolos ahí que tienen que salir en fila, bueno, no sé. El caso es que el Papa Francisco de pronto se mandó la mano al bolsillo y tenía el celular, pues el asistente se lo dio realmente, y cogió y empezó a hablar por teléfono. Y empezó a hablar, pues, como que muy animadamente, porque ahí manoteaba y hacía cosas. De hecho, en el momento en el que lo toman, hace como unas dos veces con las manos el signo que uno hace como cuando va uno a pagar una cuenta o va uno a firmar. Estaba explicándole algo a alguien. Y él, pues, obviamente, en ese sentido, pues, vuelve a marcar como una tendencia que ha sido un poco la de su papá, que es un papá un poquito más cercano a la gente, mucho más, si se quiere usar la expresión, más terrenal a la hora de encarar la cotidianidad, porque todos hemos visto que los papas siempre son unas figuras muy, muy, muy respetadas, por supuesto, para los católicos, y que tienen una cantidad de protocolos inviolables. Salvo el Papa Francisco, que hoy otra vez volvió a dar de qué hablar por cuenta de esa llamada, de quien no se sabe el remitente. O sea, nadie sabe con quién estaba hablando el Papa tampoco. Entonces, pues sí, nadie tiene por qué saber, era una llamada personal. Sí, bueno. Exacto, imposible, porque esa era como una de las dos preguntas. Bueno, ¿quién llama al Papa cuando el tipo, o sea, cómo puede uno llamar al Papa para no molestarlo, mejor dicho? ¿El Papa tiene hermanos? El Papa tiene, sabes que no sé, creo que él tenía una hermana, creo. Puede tener hermanos, no sé, sobrinos. ¿Quién es? Pues la familia. ¿Quién va a tener línea directa con el Papa? La familia. Exacto. Pero si me entiendes, como cuando lo llaman a uno y uno está embolatado. Tan chistoso. No, uno dice, nunca piensa en eso, pero claro, pues el Papa tiene un celular. Exacto, exacto. Y entonces uno dice, pero, o sea, ¿quién lo llama al tipo en un momento en donde cree que sí, de pronto, o sea, ¿a qué horas lo llamo? Debe ser muy difícil saber eso, porque no, es que de 6 a 7 está rezando, de 7 a 8 tiene reunión con los arzobispos, de 8 a 9 no sé qué vaina. Eso es un campo. Si algo, él devuelve la llamada. Pues fíjate, la contestó. Muestra de eso es que el Papa ahí no se sale del molde siempre. Bueno, Lau, ¿tú qué sabes que nosotros no sepamos? Bueno, pues con Elon Musk, que sabemos que por alguna extraña razón este señor es un gran influenciador, y sobre cualquier cosa que habla, pues hay una reacción, ¿no? Siempre. Lo vimos pues con Bitcoin, con todo, ¿no? Este tema, exactamente, sí, sobre todo con esos temas de Bitcoin que los dispara financieros. O los sepulta, sí. Pues resulta que este señor se alejó de todas sus propiedades lujosas para trabajar en todo su proyecto de SpaceX, que sabemos que pues que ya Bezos le ganó la carrera, y tan Richard Branson, entonces él se quiere como dedicar a SpaceX con toda. Y lo que hizo fue como alejarse de sus propiedades y mudarse a una pequeña casa prefabricada que está valuada en unos $50,000. Y pues como les estoy diciendo, este señor, bueno, de todo lo que habla, pues prácticamente lo convierte en oro. Pues influenció este mercado también de este tipo de propiedades. De las casas prefabricadas. Y tal fue el impacto. No puede ser. Así es, sí. Tal fue el impacto de sus acciones o el de su tweet. Porque básicamente lo hizo, lo dio a conocer en su Twitter. Pues este hombre hizo que una cantidad impresionante de gente comprara las casas, o por lo menos las apartaran. Pero pues no es cualquier cosa, o sea, de verdad. Miren, tienen una lista de espera de 47,000 clientes, que no se suman a los más de 2,000 que ya depositaron el dinero. Es decir, 49,000 personas están interesadas en una casa de estas que, pues básicamente, son casas de 35 metros cuadrados que tienen una habitación, un baño con ducha, una cocina completa y una sala de estar con un espacio como para un sofá pequeño y ya, y tal vez una mesita. Bueno, si es chiquita. Pues ese es el resultado de que el señor te dijera, pues me voy a vivir a esta casa prefabricada de 35 metros cuadrados de $50,000. Pero fue que él dio la marca, él dijo la marca. Fila. Claro. Sí, yo creería que sí. Pues sí, tuvo que... O bueno, no sé, manera. ¿No? De pronto sí puede que haya... No sé qué tantas empresas hayan dedicadas como a, específicamente a la casa que consiguió él. Sí, sí, sí. Entonces eso yo es creo poder. Que también hacen como... Eso es poder. Eso es poder. Influencia. Sí, eso es ser poderoso. O sea, uno lograr esa clase de efectos... Eso es eso. No, y sabes que sobre todo eso es credibilidad. Sí, se sabía la marca. Es una marca, o sea, específica. Claro. Una firma tipo, específica. Todo el mundo le cree. Casas. O sea, lo que claro. diga este man es ley. Exacto. Si el tipo va por ese lado, vamos todos. O sea, punto. Exacto. Por ahí es. O si no, coge por acá. Lo que haga ese man, sí, por ahí es. Todo lo que haga ese man, hagamos también lo mismo todos. De acuerdo. O sea, al mal sí. no le ha ido. Desde ¿no? donde no, vive, que come. No. Exacto. Es adoptar el estilo de vida que tiene él. Sea cual sí. sea. No, una tremendo. Barbaridad. Pues sí, es impresionante. Pongámosle a los hijos nombres raros. Sí, bueno, hasta ahí llega mi... Hasta ahí llegó a aconsejar, recibiendo los consejos de él. Ya no. Sí, exacto. Mesianismo, no. María Juliana, ¿qué nos vas a contar? Hablemos de Home Center. Cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto. Aprovecha y ahorra con precios increíbles y envíos en menos de 48 horas en miles de productos. Jonathan Saavedra, ¿qué música tenemos para esta hora? A esta hora tenemos un estreno, Nico y oyentes de Los Originales. Vamos a ir con una canción de esta bellísima joven Paula Arenas. Es un estreno que fue grabado para su nuevo EP que se llama Mis Amores. Esta canción se llama Tengo Todo. El día que ya pasó y la noche que llega. En Los Originales. De los homenajes, una historia de las que me pudiera acordar, porque es que son demasiadas historias. Esta historia sucede hace algunos años en un bar en Soho. No había pandemia, era Nueva York, la ciudad que nunca dormía. Yo estaba con una mujer que yo quería mucho y muy bella. Y entonces le dije, bueno, vamos a tomarnos una, te invito una botella de vino, creo. Era gran vaina. Sí. Pero cuando llegamos al bar, yo sabía que eso tenía un cover. No me dijeron nada. Yo sabía que el cover era ese porque alguien que me recomendó en el bar para dejarme entrar, porque no, eres una jartera, me dijo, oígame, el cover vale esta vaina y al resto te pasé rico, delicioso. No, llegué y me atendió un gringo ahí, X, y me dijo, ¿están los dos? Y le dije, sí, estamos los dos. Entonces le dije, bueno, ¿no les provocó una mesa? Era un bar con una barra divina, mujeres divinas, todo era lindo. La música era como setentera, ese era muy especial el bar. Pues sí, dame una mesa, ir a poner una esquina, pero pues así como nada especial. El tipo nos dijo, bueno, ¿qué quieren tomar? Entonces le dije, dame la carta de vinos. Mm. Ya me dijo, yo quisiera un vino blanco, nomás. Y estaba ahí como medio... Estamos cansados de actividades varias en el día. Y dije, bueno, un vinito y oír buena música. Y si nos animamos, tomamos otra. Pero yo me senté y pedí la botella de vino. Y nos la tomamos despacito y nos paramos ahí a molestar y a bailar 70s. Y es que creo que era un retro de 70s con muy buen sonido y un bar increíble al que yo nunca fui. Yo me sentaba en mi mesa y yo era quería estar en el bar, pero digamos que lo acepté por una supuesta intimidad. Esto, nosotros llegamos, yo creo que a las 12 de la noche serían. Y a las 3 de la mañana, yo no di más, nunca he dado más. Le dije, mándame la cuenta. Entonces llegó la cuenta a $1,200. Entonces yo le dije al tipo, oye, me ven. Pero es que yo pedí una botella de vino de 95 o 98. Claro. Y el cover sé que vale 50 y lo acepté, pues, por la verdad, ¿no? Una verdad. Sí. Tipo me dice, no, es que desafortunadamente la mesa solo la alquilamos por $1,000. ¡Ay, no! Entonces yo le digo, oye, pero ¿tú por qué no me dijiste eso antes? Me dijo, no, es que eso está establecido. ¿Cuál es el negocio? Dijo el man. ¿Cómo es el negocio? Me dijo, no, es que la gente que viene aquí sabe que el que se sienta en mesa vale 1,000. Claro. Sí, pero yo, es que yo no quería una mesa, señor. Yo quería tomarme una botella de vino con mi pareja, reírnos un poco y hacer un poco de 70 y movernos brutamente yo y todo, pero me dijo, no, pero eso está establecido. Usted es la primera vez que yo le dije, sí. ¿Y quién fue su recomendador? Le dije, ¿qué importa? Me dijo, mejor dicho, señor, o pago o le llamo a la policía. Le dije, no es para todo. Usted perdió todo. Eso no es normal. $1,200, una botella de vino, en el peor sitio del mejor bar de Nueva York. No puede ser. Uno se para en el bar y uno mira que los otros ven cómo se contonea la pareja de uno, como dice Nico. Aperitivos, por favor, muchas gracias. ¡Ay, no! ¡Sí! Sí, aperitivos. Uy. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita Muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Insisto que tiene, después de ver a los oyentes y María Juliana, ¿qué es lo que te molesta realmente esta promoción? Es que a mí me gusta la parte, de Orly, la parte que dice, ¿cómo es que es? Uy, Nico. Mira cómo se contonea. Mira cómo camina. Cómo es, el tonito. Todo guache, sí. De usted cállese y que usted participó en esa grabación. Y Nico también tiene una frase. Espérate que me estoy tratando de acordar. Póngalo otra vez. Sí. Mamá, sí, es muñequita. No, uy, esa muñequita es horrible. Póngalo otra vez. Muñequita. A ver, sí. Y acabo de descubrir otro defecto, ¿no? A ver. Es que el tono de Orly desde el principio es fatal. Estos son aperitivos. ¿Y tú qué quieres, que sea el príncipe de Carlos? Originales. Nico, sí, porque el príncipe mira eso. Nico. Mira eso. Ay. Cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, y como que alargas y se contonea. Sandrita muñequita. Ay, Calvo. Pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, esa parte ya es Año chévere. 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda. ¿Y eso de viendo hembras te gusta, María? No, cachaza, eso no me molesta, porque le está diciendo normal, no tiene ese tono maluco. Hay que trabajar, salud. Y lo otro que no sé si vieron en la cuña es que le sirven una botella de whisky. Pongámoslo otra vez. Olha que coisa mais linda. Les sirven media botella de whisky en la servida. Oigan, solo oigan los efectos. Estaba haciendo sed. No, deje oír. Oye, Nico, mira. Estos son aperitivos muy originales. Déjelo. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly. Ya va medio de whisky. Sandrita muñequita. Ay, Calvo. ¿Pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Los, hermano. Los vasados de whisky. Sí. Bar de Vinicius. Es verdad. No. Pero es que eso pasa por estar bien. Le falta dirección, mijo. Lo que pasa es que usted no le puede pedir a Orlando, pues, que sea el príncipe Felipe de Edimburgo. O sea, no puedes. Virginia, que mañana hay que trabajar. Salud. Bueno, pero es buenísima. Yo no la pienso cambiar nunca. O sea, me tienen que sacar del programa. Me voy con la promoción en el brazo. Bueno, entonces quedó clara mi historia. Terrible, hola. No, increíble ese platal, oiga. No, pero eso pasa, ¿sabe? Y después ya me la trataron de hacer otra vez. Y yo, ¿sabe qué? Míreme los dientes. No, no. Sí, no, al perro. Es que no, les gusta, le provoca una mesa al señor. No. Y uno, claro, claro, el peor sitio y a mil, desgraciados. No. Se paran un bar y ya, paradito ahí, y le miran cómo se contonea la chica. Claro, listo, bueno, sigamos. Eso. Sí. Y se contoneaba, ¿saben? Muy bella. Bueno, sigamos. A ver. En un día como hoy, la noche que llega, cortesía 100% de Laura Hoyos. No, es que a mí me toca dar la coba que es. Cierto, cierto. Ejela, en un día como hoy nació Lucho Gatica, paso derecho, porque no puede estar todos los días de declarándole Gatica mi amor a Josefina, ¿no? Este es un programa. Nada de Lucho Gatica. No. Pero nada, el gatico. Steve Wozniak, ingeniero de software americano. Hulk Hogan, luchador americano. Viola Davis, ay, qué artera. ¿Quién? Me Too americana. Chris Hemsworth, actor australiano. Bueno. Murió Jackson Pollock, un pintor brutal. Y en un día como hoy nació. Pero a ver qué. No, yo no voy a poner sino dos canciones, Laura. No, sí. Pongamos esta que le gustaba mucho a Orlando Rivera, ¿sabes? A ver. Se la voy a dedicar a él porque ahorita le va a otro menos dos sin él entender por qué le toca esa desgracia. Él no tiene la culpa de que se vuelva perro, gato. Busca la promoción de Manimal. Ahorita lo despedimos con Manimal, por favor. A ver, esto se llama en un día como hoy. Bueno, favorito de Luis Alfonso Salazar, ¿no? ¿Quién? Eric Carmen, All by Myself. Buah. Pregúntele a su mamá si le gustaba esta canción. Le debía encantar. Pregúntele, mami, ¿te gustaba esta canción de Eric Carmen? Perdón, Nico, o sea. Pregúntele, mami, ¿tú te acuerdas de All by Myself de Eric Carmen? Espera el coro, espera el coro. Y espere que Laura empieza a rugir ahí y es 20 años más joven, ¿no? Tu mamá la amaba, Laura, te lo aseguro. Y tenía un vibrato tremendo el brother. Claro. Oiga el grito. Oiga el grito. A ver. No. Podría, no, no, Laura. No, es que a su mamá que le gustaba solo Tchaikovsky, no jodas, Nico. No, pero sí, Paul Moriarty, Mantovani. Ahora, le gustaba solo Tchaikovsky y Brahms, no jodas. Sí, todos listo. Éramos igual de ordinarios. Ahora resulta no, que resultó sí pues en un no. tapete, nació en un tapete persa en París su mamá. Pero con Lucho Gatica, eso sí. Mándele decir que si no conoció este... No, no mi mamá, eso no. Es Power Ballad. Mi mamá. Años 70, 79. No, pero mi mamá ya en esa época ya más jugada por Lucho Gatica. Estoy viendo unas fotos del señor Eric Carmen y... Oiga esto. Parecía más Carmen que Eric, ¿no? ¿De verdad? Déjalo. Es como el señor de la tienda de hoy. Anojo. Qué susto ese man de hoy. Esa señorita de Transmán. Uy, Dios santísimo, sí. No, usted y yo, usted no se imagina el video que hubiéramos hecho. Lo que pasa es que. Uy, este se parece una. Katy se atortoló y se escondió. Le dije, ¡filma! Métete un stand y empieza a filmar. La gritería, eso fueron 25 minutos de empujones. Ahora hay cámaras de seguridad, Nico. Eso está bueno. No hay cámaras de esa vaina, es que yo ni sé. Listo. En un día como hoy. Cerati, Nico, yo no quiero hablar porque es que me parece tan harto ese grupo. Pero ¿por qué no? Me parece hombre, un voz, bodrio. La voz líder. Y sobre todo que. En la emisora, en la FM, pasan todo el día esa vaina en español y yo soy malísimo para eso. Dele a ver, ¿qué vamos no, a ver? No, hombre, la voz líder de Soda Stereo, pues un músico muy influyente en el rock argentino. ¿Qué? Que ha tenido muchas variantes, ¿no? Pero esta canción, que es muy buena, esta aparece en el álbum Unplugged, o esta es la versión del Unplugged que hizo MTV en su momento, en donde también aparece Andrea Echeverri, ¿no? En ese Unplugged. No. Pero esta canción es buenísima. ¿Cómo no me contó esa vaina? Imagínese, de lo que se ha perdido usted. Yo hubiera vuelto loco con ese dato, brother. Y esta canción es Ángel Eléctrico, que es una gran canción. Bueno, debo aceptar que está muy bien. ¿Y este pedazo? No, este pedazo no. Este pedazo ya se fue. Arme a los ojos. Bueno, por eso, pero ¿por qué no se sienta a bailar con Catalina y ya? No. Ahí le recuperó, pues. ¿Qué tal la canción? Cambió el mundo. Pero ¿cómo? Por lo menos no acabó con la sintonía de los cuatro gatos que tenemos. Que era lo importante, bueno. Que era lo importante era mantener los cuatro infelices que tenemos en sintonía, exacto. Sí. Seguimos los cuatro. Mantenerlos felices, sí. Sí, gracias a Dios se salvaron. Yo pensé que íbamos a perder a uno, el 25% del proyecto. De la audiencia. Sí. Bueno, un día como hoy para finalizar esta vaina bien, Nico, no nos espantó tanta gente, le agradezco. Cero, de 4-4. Joe Jackson, sí, no, no está mal. Joe Jackson, músico británico, él nació en el 54, esta es una versión que hizo muy linda del Perdido con una cantante brasilera y el Satin Doll, ambas del super great jazzista del mundo, Duke Ellington. Bueno, vamos con las noticias. Les habla Eduardo. ¿Cómo se llama Eduardo? ¿Qué? Es que se me olvidó el nombre del man. Eduardo Peña. Y en los originales, Santiago. En Santiago, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo va la vuelta? Jaime, bien, pero con tristeza de no estar en ese bar en Río de Janeiro. Total fan. Santi, no. Buena, ¿no? No. Uf. No. La no, mejor buenísimo. Cuña de te este hagas programa. Esto. Yo quisiera no. Estar ahí, se escucha muy bien, viendo cómo se contonean las... Torea. Y toreadorcito, ¿no, Nico? Era tu fan hasta este segundo, quiero que sea. Pero le tengo un dato de un oyente, me dicen que Nicolás se equivoca en la cuña. Muchas veces, bueno, ¿no vio que se tomaron una botella de whisky? Y la caipirinha no se sirve con hielo. O sea, hay una cantidad de brutalidades en esa cuña. Eso es lo que lo hace brillante. También. No, pero me dicen que es que él no estaba viendo a Sandrita Muñequita, sino que estaba viendo a Pamela Barbariccia. Pamela Barbariccia. Pamela cada día más insinuante, Nico. Mire los perfiles, hermano. No puede decirle más como lo quiere, ¿no? Bueno, qué gran cuña, fan, de verdad. Bueno, Santiago, vamos al tema porque toca sí, señor. Hablar de mire, temas serios. Le cuento. Mañana vamos a estar hablando de dos temas y le tengo ñapa. El primero, evidentemente, es pues toda la controversia y el terremoto jurídico que concluyó luego de la decisión o el anuncio del Consejo de Estado de ese error fatal de haber publicado los contratos confidenciales con Pfizer sin que hubiese una decisión judicial de fondo, porque evidentemente hay un debate en la opinión pública sobre si esa información debería ser publicada transparentemente o no, pero lo cierto es que pues el contrato tiene unas cláusulas de confidencialidad y esa decisión de publicar o no los contratos todavía está en controversia judicial, justamente en el Consejo de Estado. Eso no se ha decidido y el error es garrafal. Pfizer todavía no ha respondido, pero ya hay el anuncio de una investigación penal, de una investigación disciplinaria, de una trazabilidad para tratar de descubrir quién fue la persona, si lo hizo con dolo o si de verdad es un error genuino, que muy difícil, pero bueno, que publicó ese contrato en la página web del Consejo de Estado sin que se hubiera decidido nada de fondo. ¿Por qué te sorprende cualquier cosa de estas que pasan en Colombia? O sea, eso pasa todo igual. Está fresco, eso siempre pasa. Sí, pero pues difícil. Adelante, campeón. Imagínese el marco de la seguridad jurídica para futuras negociaciones. Es decir, pues esto es una prueba de que el cartel de la toga, colombiano... imagínese el cartel de la toga y usted para dónde coges, pues. Sí. Dígame. Sí. Ah, Nico. Sí, no. Triste. Estamos en arena movediza, hermano. Triste, muy triste. Que pues uno esperaría que la justicia tuviera unos, o la administración de justicia, unos estándares más altos de rigurosidad, pero bueno. El segundo tema, Jaime, es de nuevo la seguridad en Bogotá. Vamos a tener que volver al tema de la seguridad en Bogotá porque solamente hace unos días estábamos hablando aquí de una balacera en Cedritos, un intento de hurto en un local comercial. Hoy murió un policía por otra balacera cuando estaban haciendo una requisa. Entonces el tema de inseguridad en Bogotá parece que cada día, o por lo menos la percepción, es más complicada. ¿Y qué dice la alcaldesa? No, pues la alcaldesa un poco ha responsabilizado a los políticos, concretamente a Gustavo Bolívar, sobre los desmanes y los enfrentamientos, pero sobre la seguridad, no mucho aún. Ella no se equivoca. ¿Qué más, Santiaguito? Bueno, y le tengo ñapa con New York, porque la señora gobernadora ya dio sus primeras declaraciones. No sé si lo vio. Kathy Hochul, y se alejó muchísimo. La vi, primera gobernadora de Nueva York de toda la historia. Sí, señor, exactamente. Bien preparada, estudió en Delaware. No, leí todo, pero no sabía qué decisiones ha tomado con respecto a Cuomo, porque estoy americano hoy. Bueno, pues no, nada, la señora gobernadora Hochul, lo primero que hizo en una rueda de prensa que dio hoy fue distanciarse completamente del gobernador Cuomo. Pero sabe que le tengo un dato interesante que me hizo cambiar un poco la perspectiva. El editorial de ayer del Wall Street Journal es pidiendo un poco la presunción de inocencia. Es decir, pues esta es una acusación de la fiscalía, pero la fiscalía no tiene la última palabra. Y el Wall Street Journal dice que el gobernador tiene derecho a defenderse si él dice que es inocente y que ese juicio debe ser justo y que de hecho debió habérsele dado la oportunidad de... vivir el impeachment para entregar sus argumentos, pero pues que tiene todo el derecho a la defensa justa porque la fiscalía no es juez. Entonces, ¿usted sabe qué le dijo Nicolás Samper hoy en privado? ¿Qué? La fiscalía descansa. No, Jaime, uno solo es culpable cuando lo prueban culpable, mientras tanto es inocente. Y quiero que tenga eso presente del gobernador Cuomo. Yo le dije, Nico, tienes razón. Él cerré los ojos y me puse a llorar. Eso fue. Santiago, muchas gracias. A usted, Jaime, y al gran oráculo, Nicolás Samper. Vamos al arepaso número 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El enunciado es largo, pero la respuesta es una sola cosa. Ok. 20 segundos. Voy a leerle 5 libros. De estos 5 libros, hay uno que no está en el bestseller, los más vendidos, del New York Times de esta semana. Uh-huh. Incluyen ficción, no ficción, print y e-books en internet. ¿Ok? Sí, ok. Voy con mis libros. La librera de la medianoche de Mac Hang. Las luces verdes de Matthew McConaughey, su vida. This is your mind on plants de Michael Pollan. Lo que te pasó de Bruce Perry. Y My Road, mi camino, de la diseñadora Tory Burch. ¿Cuál no está en la lista de el New York Times? Pongan la artista. Música, brother. Vamos, Laura. Laura Hoyos. Lo que te pasó, dice Laura Hoyos. Vamos a buscar de qué libro se trata eso. Lo que te pasó. De Bruce Perry, que es una aproximación al trauma en los sufrimientos del ser humano. No, es exitoso, ¿sabes? Laura Natalia Franco, My Road. Vamos a leer My Road con Tory Burch, la historia de una de las diseñadoras más exitosas de los Estados Unidos. Lo que te pasó de María Juliana Correa. Las luces verdes, Green Light. Green Light, Green Light. Eso es de Matthew McConaughey. El actor cuenta su vida. Y Orlando, tu respuesta, vamos a oírlo porque él dice, él me dijo esto ahorita por el micrófono. Jaime, es que yo a veces sentía que de día era caballo y de noche perro. Y le dije, pero eso es Manimal. Me dije, exactamente. Oiga. Jaime, yo de día era caballo y de noche me volvía perro. Fresco. Tres capítulos, los pasaron 5 años en la televisión, claro. Todos los domingos. Todos los domingos. El infancia jugador de semana. Oiga. Orlando, menos 2 por Orlandito por tanto show. No, pero pues hizo de todo. De los originales. Bueno, no, la verdad que Laura Natalia Franco tiene razón. My Road me lo inventé ayer. My Road de Tory Burch. Porque me acordé que siempre le ofrecía a mi esposo una cartera de Tory Burch y me decía que era su. Entonces me inventé el libro My Road, mi camino, de Tory Burch. Laura Natalia Franco tiene más 1. Muchas gracias. Soy muy talentoso. Como el único imaginativo es Nicolás Samper, la verdad. ¿Ah? Porque ante los locos, eso dicen por ahí. De verdad, es para cogerlo a bofetones. ¿Qué es lo que tiene imaginación? ¿Tú el día con los efluvios hemáticos? Bueno, Nicolás, ganador del Twitter, por favor. La salida más cara de tu vida, ¿dónde fue? ¿Valió la pena? Fue el tema del día de hoy. Sánchez, brother, pero ¿quién ganó? Y los ganadores fueron Marta Pérez, que dijo, quedarme en el Hotel Casa de Alba de Cartagena, me salió más caro que ir a Nueva York, no valió la pena. Y Antonia Rojas, que dijo, nos fuimos con mi ex marido y mis hijos Andrés Carne de Res, todo iba bien, hasta que mi hijo se le dio por curiosear y se subió a la tarima, y con tan mala suerte que se tropezó, hizo caer una cabina de sonido. Ese almuerzo tocó diferirlo como a 10 cuotas, 4.800.000. Una cabina de sonido es un parlante, perdón la ignorancia, sí, ¿no? Sí, seguro. Sí. Bueno, muchachos, pues no, y el último cuento mío es de verdad. Un día le digo a un muchacho que me ayuda de Nueva York, hermano, venga que no quiero almorzar solo y voy de camino al aeropuerto, parqué el carro ahí al frente y venga y se come conmigo una sopita y un arrocito chino. Y entró el tipo feliz, se lo comió. Salimos la cuenta, $60 el parqueo. Le dije, pero si nos demoramos media hora, es que los domingos esa es la tarifa. Bueno, no. Chiquias. Nada, pagar. ¿Y 64 mil, Nico? No. No, por Dios. Una hora, ¿no? Bueno. No, por eso. Muchachos, muchas gracias. Laura, ¿cómo terminó el repaso hoy? Manimal, ¿cómo quedó? No, pues terminamos mal. Orlando, con menos 23 puntos. Manimal. Yo, también Manimal, mini Manimal, con menos 11 puntos. María Juliana, menos 8 puntos. Laura Natalia, menos 7. Y Nicolás, bueno, 8 puntos. Creo que hemos mantenido a los 4 oyentes que nos siguen. Gracias a Dios. Yo creo que ahí están. El tiro fue tan dramático. Al pie del cañón. Y la promoción de la garota de Ipanema, esa del contoneo y míreme esto, no ha tenido rechazos excepto por críticos de radio. Muchas gracias, muchachos. A las 8 el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Les habló Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores, que dirige exitosamente Armando el Chupo Plata Camacho. Feliz noche.